Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Se notaba que era una rueda de prensa complicada, delicada para todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores, que esta tarde han comparecido ante los medios de comunicación. Los periodistas han apretado en busca de titulares y hasta ahora sabemos que con media cúpula imputada por la presunta trama de desvío de fondos, el organismo está abocado a abrir una nueva etapa. El presidente Teddy Bautista no va a presidir la entidad, será una persona del mundo universitario o intelectual con la que se está negociando en estos momentos, han asegurado, y estará acompañado por una junta rectora que, además de gestionar, va a iniciar una investigación interna. Conoceremos todos los nombres el día 12 de julio. Hablamos de una SGAE conmocionada por la investigación judicial que ha llevado a José Luis Rodríguez Neri, al director de la filial digital, a prisión bajo fianza de 300.000 euros por presuntamente haber desviado fondos a una empresa vinculada durante años a él y a su familia, Microgénesis. La pregunta es, ¿por qué la junta directiva lo consintió? Y esta es la respuesta de Caco Senante. El señor Neri, cuando ingresa como trabajador de esta casa, presenta unas certificaciones notariales en las que se desvinculaba de la empresa donde había estado anteriormente. Y ante una certificación notarial nosotros como junta directiva teníamos que respetar eso. La SGAE pide respeto para la presunción de inocencia y ante las dudas que ha expresado el juez Ruz sobre la limpieza del proceso electoral, todos ellos sostienen, los candidatos han tenido acceso a la información necesaria, no se van a repetir las elecciones. Ya ven, la Sociedad General de Autores buscando la salida de su laberinto a la crisis histórica que está viviendo desde el viernes, el día en el que se inició la operación policial, y al mismo tiempo crece el debate político. El Partido Popular pide al vicepresidente Rubalcaba que comparezca en el Congreso para explicar cómo se ha supervisado a la SGAE y le pide su dimisión porque además entiende que está mezclando su condición de número 2 del gobierno con la de candidato a las próximas elecciones. En este caso habla el PP de la posible desaparición del canon digital. Soraya Sáenz de Santa María. El candidato del Partido Socialista no puede someter el cumplimiento de la ley a sus intereses como candidato. No puede demorar el cumplimiento de una obligación legal avalada por la unanimidad de la Cámara a que él le venga bien o mal hacer un determinado anuncio una u otra semana. El ministro José Blanco dice que el PP está nervioso. Los dos principales partidos con la mirada puesta en las elecciones. En los últimos días hemos escuchado algunas propuestas del equipo cercano a Rubalcaba que miran a los bancos a exigir más a los altos ejecutivos. Esto ha hecho que muchos vean un giro a la izquierda del PSOE ahora que se acercan los comicios. La responsable de campaña socialista ha pasado hoy por los micrófonos de En Días Como Hoy y lo niega, Elena Valenciano. Yo combato un poco esto de esta afirmación del giro a la izquierda de Rubalcaba o del PSOE, ¿no? Yo creo que simplemente estamos en un momento diferente. Hemos combatido una durísima crisis, hemos peleado duramente contra una crisis que podía haber llevado al país a una situación mucho peor. El sector bancario no ve con alegría los últimos mensajes que llegan del candidato socialista y el presidente de los empresarios dice que la propuesta del ministro de Trabajo de gravar los sueldos de los ejecutivos del sector es una ocurrencia. Juan Rosell. Bueno, eso son ideas puntuales de en un momento dado, probablemente no argumentadas y sin saber las posibilidades que tienen y las reacciones que pueden dar lugar cuando las veamos por escrito y las vamos a comentar si nos parecen simplemente ocurrencias. Y hablando de sueldos altos, les contamos que Christine Lagarde, la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, va a cobrar 500.000 de euros más las dietas. Es un 11% más que lo que ganaba su antecesor Dominique Strauss-Kahn, pero atención, Lagarde va a tener que demostrar un comportamiento ejemplar. Y leo literalmente, este es el contrato que ha firmado, un comportamiento ejemplar. Y de nuevo nuestra portada, el presidente Chávez, que juega el despiste, está enfermo, se está tratando de un cáncer, llegó a Caracas ayer por sorpresa, dijo que no iba a participar en los actos del Bicentenario de la Independencia, pero sí que ha aparecido esta tarde y con el mismo tono de siempre. Viviremos y venceremos, ese es el inicio del retorno. No solo es el retorno de Chávez, es el retorno de la patria plena, de la independencia plena, de la patria perpetua, el retorno del pueblo de Bolívar. Hay más noticias destacadas este martes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Bildu muestra su rechazo al ataque al monolito de Juan María Jáuregui. Así se ha referido el gobierno foral de Guipúzcoa a los destrozos en el monumento memoria del político socialista asesinado por ETA. Su viuda, entre otros muchos, le pedían una condena. Esto lo que demuestra es que el fanatismo y la intolerancia no han desaparecido en este país. La Unión Europea prohíbe la importación de semillas egipcias. Lo hace temporalmente después de detectarse que las de fenogreco estarían relacionadas con los brotes de la bacteria E. coli en Alemania y Francia. España descarta riesgos. La periodista Tristan Marón denuncia a Strauss-Kahn por intento de violación. Según ha confirmado su abogado, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía de París. Los hechos se remontan supuestamente a 2003, cuando le entrevistó en un apartamento de la capital francesa. No ha habido sorpresas en los debates de investidura en Extremadura y Canarias. Izquierda Unida se abstiene, por lo que el popular Monago irá segunda votación el jueves en el Parlamento extremeño. Paulino Rivero ha sido reelegido presidente de Canarias. Moderada emoción, ¿no? Yo creo que uno de forma inmediata lo estoy pensando en la responsabilidad que contrae, el trabajo, los retos que tenemos por delante, que son no pocos, no son muchos. Ligera bajada en 5 años del excedente de viviendas sin vender. El descenso ha sido mínimo, un 0,08% a cierre de 2010 respecto al excedente acumulado hasta 2009. La costa mediterránea concentra casi la mitad del total del stock de obra nueva. Si los precios no siguen ajustando, es difícil prever de dónde va a salir esta demanda. La tasa de desempleo, todos los organismos internacionales nos han dicho que seguiremos teniendo la alta durante bastantes años. La renta per cápita no parece que vaya a crecer en los próximos años. Antonio Gala padece un cáncer de difícil extirpación. Lo ha reconocido públicamente el escritor, que no ha precisado qué tipo de tumor sufre. Según ha dicho, está siendo sometido a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Las olas de calor serán cada vez más largas durante este siglo como consecuencia del cambio climático. Lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología en un día en el que han vuelto a subir los termómetros. Beatriz García, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana experimentaremos un moderado descenso de las temperaturas máximas, especialmente en el norte peninsular. En el sur y en el este de la península, en cambio, continuará el calor. Las mínimas, sin cambios significativos. En cuanto a los cielos, se mantendrán despejados en toda la península, a excepción del litoral cantábrico y los Pirineos, donde seguirá la nubosidad y las precipitaciones débiles. Gracias, buen día para Alberto Contador en el Tour de Francia. Y en fútbol, el Barcelona ha asegurado la continuidad de uno de los campeones del mundo, José Luis Toral. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, Íñigo. Muy buenas tardes. Pedro Rodríguez, Pedrito para muchos, amplía contrato y tiene nueva cláusula de rescisión, 150 millones de euros. Además, el objetivo del Barça, es Fábregas, no se ha entrenado con sus compañeros del Arsenal. Y el Real Madrid ha fichado al portugués Fabio Coentrao por una cifra cercana a los 30 millones de euros. En la operación, el central Garay marcharía al Benfica. Hoy y mañana dedicamos atención especial a las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao. Por eso hemos invitado a nuestros estudios al candidato Fernando García Macua. Mañana va a estar su rival Urrutia. En el Atlético de Madrid, presentado hoy Gavi, mientras que el que no se presenta es Diego Costa, que está en paradero desconocido. Y en ciclismo, como apuntabas, Alberto Contador se ha quedado a milímetros de poder ganar la cuarta etapa del Tour de Francia. Ha dejado buenas sensaciones y recupera 7 segundos con su rival Andy Schleck. Gracias, así iniciamos esta edición de martes de 24 horas cuando son las 8 y 8, una hora menos en Canarias. Seguimos creciendo. Con 1.468.000 oyentes. 100.000 oyentes más en esta temporada. 100.000 gracias por seguir con nosotros. Enhorabuena a todos ustedes como oyentes de Radio Nacional de España. Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La actual dirección de la Sociedad General de Autores intenta buscar una solución a la gravísima crisis que atraviesa ahora que está siendo investigada por la justicia. El día 12 elegirá la comisión rectora que gobernará la institución y que dirigirá una investigación interna. Ya saben, el objetivo es saber más sobre esa presunta trama de desvío de fondos que ha dejado con cargos a la mayor parte de la cúpula del organismo. Y hay contactos también para elegir a la persona que va a sustituir a Teddy Bautista al frente de la institución. Beatriz Pola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues han sido 6 puntos que ha dado a conocer el cantante Víctor Manuel, miembro de la nueva junta. El más importante, la creación de una comisión rectora, como decíais, que asumirá poderes ejecutivos. Otro de los puntos es que se va a iniciar una investigación interna que se dará a conocer a la Audiencia Nacional cuando esa investigación finalice. Esa comisión rectora estará constituida por 4 autores y un editor y dirigida por un director independiente. Será una figura externa a la SGAE con capacidad, como hemos dicho, ejecutiva. Se va a suspender cualquier nombramiento, se va a apartar a José Luis Rodríguez Neri de la dirección de sistemas informáticos y se ha pedido solidaridad con Teddy Bautista. A pesar de todo, Ernesto Caballero, miembro de la nueva Junta Directiva, ha querido lanzar un mensaje de esperanza a los creadores. Hay una cosa que se llama depositar la confianza y cualquier gran corporación trabaja sobre ese principio. Y cuando falla ese principio, pasa en todas las familias, pues se toman medidas, que es lo que estamos haciendo y lo que estamos reclamando. Lo que me parece es que la magnificación está siendo muy perjudicial para un colectivo de 100.000 creadores, que se quiera o no se quiera, es el tejido cultural de este país. Un dato más, Íñigo, han dejado muy claro que Teddy Bautista no piensa dimitir. Son las últimas noticias de esta operación saga. Gracias, Bea. Una de las cuestiones que no ha quedado clara es por qué la Junta Directiva de las GAE consintió durante años que Rodríguez Neri, ahora en prisión bajo fianza de 300.000 euros y hasta hoy director de la filial digital de las GAE, presuntamente contratara servicios con una compañía vinculada a él y a su familia. Microgénesis es lo que intenta esclarecer ahora la investigación judicial. Hoy en esa rueda de prensa han asegurado que había una declaración notarial que aseguraba que se había desvinculado por completo de la compañía y han vuelto a insistir en la presunción de inocencia de todos los imputados. Ya ven cómo están las cosas en este proceso. Hoy La Vanguardia asegura que el gobierno se plantea eliminar el canon digital, esta polémica tasa, pero aunque inicialmente, dice el periódico, se había tomado la decisión antes de la operación policial, pues ahora esas fuentes no descartan que el debate abierto en las GAE pueda influir. Carmen Martorell, buenas tardes. Buenas tardes. Dice el periódico que el canon ya es historia y que solo queda que el gobierno elija el mejor momento para anunciarlo, pero las asociaciones que representan a la industria musical no lo tienen tan claro. Al menos eso es lo que decía hace unos minutos en Radio 5 el presidente de ProMusicae y AGEDI, Antonio Guisasola. La eliminación del canon como tal es una opción. Lo que pasa es que eso lleva aparejado también la eliminación de la posibilidad de hacer copia privada e implantar un sistema parecido al que hay en Reino Unido, en el que no existe la copia privada y, por tanto, evidentemente no hay canon de copia privada. A mí me extrañaría que esa fuera la opción seguida por el gobierno, porque España ha sido un país que siempre ha defendido la existencia de la copia privada y, por tanto, de la remuneración que lleva aparejada. Desde el Ministerio de Cultura también nos han expresado su sorpresa por esta noticia. De momento, tampoco tienen constancia, dicen, de esta supuesta supresión del canon, algo que precisamente esta mañana ha apuntado Elena Valenciano en los micrófonos de Radio Nacional. La responsable del Comité Electoral del PSOE asegura, eso sí, que el gobierno está buscando soluciones. El gobierno lleva muchos meses trabajando en la búsqueda de una fórmula que permita equilibrar la protección a los autores de la protección a los derechos de los internautas y de todos nosotros, ¿no? Sé que están trabajando en ello, el Ministerio de Cultura fundamentalmente y algunos otros departamentos del Gobierno, me consta que están trabajando en ello, pero no me consta la solución que hoy apunta el diario La Vanguardia. Esto es lo que dice el PSOE, pero el PP tiene una idea muy distinta. Cree que es una decisión que quiere administrar el candidato Rubalcaba según sus intereses electorales y no según lo que interesa al país. Es decir, gana el candidato al vicepresidente y Soraya Sáenz de Santa María pide que dimita y que antes comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis en las GAE. María Carou. El PP pide al gobierno que explique cómo controló a la SGAE, por qué no hizo nada ante los informes sobre el monopolio de esa sociedad o si es cierto que debe 2 millones de euros a industria. Como están afectados el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria y las 3 vicepresidencias, la primera, la segunda y la tercera, creemos que debe llevar a cabo la interpelación la vicepresidencia primera del Gobierno. Es a Rubalcaba al que quieren oír, aunque también piden que se vaya. Soraya Sáenz de Santa María asegura que tiene que dimitir porque usa su papel en el Ejecutivo para su propia campaña. El último ejemplo, tratar de vender como iniciativa del Gobierno la eliminación del canon digital que viene marcada por ley. El candidato del Partido Socialista no puede someter el cumplimiento de la ley a sus intereses como candidato. No puede demorar el cumplimiento de una obligación legal avalada por la unanimidad de la Cámara a que él le venga bien o mal hacer un determinado anuncio una u otra semana. 2 acusaciones más, abuso de poder y tomadura de pelo a los ciudadanos, dicen por sus supuestas recetas para salir de la crisis. Gracias, María. El ministro de Fomento, José Blanco, pregunta al Partido Popular si le molesta las detenciones de algunos miembros de las GAE. Blanco reprocha a los populares que culpe de todo, dice Rubalcaba, y les dice que se tranquilicen. Un partido que no presenta propuestas, que no presenta alternativas, no es merecedor de la confianza de los ciudadanos. Le recomiendo al Partido Popular tranquilidad y sosiego y que no les ponga tan nerviosos ni tan inquietos la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba. También Elena Valenciano cree que el PP está echando la culpa de todo a Rubalcaba y entiende que esa actitud puede jugar incluso a favor del candidato socialista. La responsable del comité electoral del PSOE, una de las personas que llevará las riendas de la campaña socialista, ha respondido en el programa en días como hoy a quienes dicen que el vicepresidente primero está dando un giro electoralista a la izquierda. Usuair Astorza. Elena Valenciano, la encargada de dirigir la campaña electoral de Rubalcaba, niega un giro a la izquierda, asegura que el PSOE siempre ha pensado que tenía que haber un reparto equitativo de la crisis. Dice que lo que ha cambiado es el momento económico. Yo combato un poco esto de esta afirmación del giro a la izquierda de Rubalcaba o del PSOE, ¿no? Yo creo que simplemente estamos en un momento diferente, crecemos muy débilmente, pero ya estamos creciendo. Y por lo tanto es posible que sí, este sea el momento de repartir mejor los costes de la crisis. Siempre estuvo eso en el debate de los socialistas, de los progresistas. Rubalcaba desvelará este fin de semana las líneas de su nuevo proyecto político durante el acto de su proclamación como candidato. Hoy el presidente de la patronal, Joan Rosell, se ha referido a esos movimientos del gobierno y del PSOE que muchos han interpretado como un giro a la izquierda, en concreto a los reproches de Rubalcaba a los bancos y a la idea planteada ayer por el ministro Valeriano Gómez de subir los impuestos a los sueldos de los ejecutivos bancarios. Dice Rosell que son declaraciones improvisadas que de momento no pasan de un título. Bueno, esas son ideas puntuales de un momento dado, probablemente no argumentadas y sin saber las posibilidades que tienen y las reacciones que pueden dar lugar. Cuando las veamos por escrito y las vamos a comentar, si nos parecen simplemente ocurrencias. Y antes de pasar a otros asuntos de la economía, un apunte más. Hoy hemos conocido que el parque de viviendas construidas sin vender, lo que conocemos como stock, ha bajado por primera vez desde el año 2005, Daniel Hernández. El descenso es muy leve, casi una décima menos que en 2010 respecto al año anterior. Lo importante es que eso no sucedía desde que se creó la estadística. El excedente roza las 690.000 viviendas. Desde el Ministerio de Fomento explican que la construcción bajó al mismo ritmo que en 2009 y que las transacciones se recuperaron ligeramente. Lo uno por lo otro da este resultado. Pero cuidado, es una media. El stock bajó en 12 comunidades, entre las que destacan Extremadura, Cantabria y Navarra. Del otro lado, las provincias de la costa mediterránea acumulan casi la mitad de las viviendas sin vender. Allí los excesos fueron mayores y muchos inmuebles están destinados a ser segunda vivienda, cuya venta se ha parado en seco. Vamos ya con algunos fleicos que todavía quedan pendientes tras las elecciones del 22 de mayo. Esta tarde miramos a Canarias y a Extremadura. No ha habido sorpresas en ninguno de los dos debates de investidura. En la Asamblea Extremeña, Izquierda Unida ha seguido el guión anunciado al pie de la letra y se ha abstenido en la votación de José Antonio Monago. El candidato popular no ha obtenido, por tanto, la mayoría absoluta, por lo que deberá someterse el jueves a una segunda votación. Mérida, Miguel Ferrá. Abstenciones, tres. Son los tres de Izquierda Unida que ya no dejan lugar a dudas. El candidato popular volverá a someterse a votación y bastará con una mayoría simple, la que tienen días como hoy, para ser investido presidente de la Junta de Extremadura. En el turno de palabra de Izquierda Unida, su coordinador regional, Pedro Escobar, parece justificar su decisión de abstenerse y permitir que gobierne el PP en Extremadura. No nos queda más opción que abstenernos en la votación de investidura. Señor Monago, nuestra abstención no es un cheque en blanco. Señor Vara, no le quitamos nada. Nuestra abstención no es un voto contra el PSOE ni contra usted. El popular Monago recoge el guante de Izquierda Unida. Señor Monago, yo no le doy un talón en blanco. Me ha dado bastante hoy, porque ha dicho que siempre va a actuar bajo el interés, la premisa del interés general de los extremeños. Y eso es mucho dar, los tiempos que corren. Por su parte, el presidente saliente, el socialista Guillermo Fernández Vara, dice ya sentirse en la oposición y como tal ha hecho uso de su tiempo para criticar algunas de las propuestas presentadas por Monago, como sacar los contratos públicos a subasta, no a concurso, lo que, denuncia Vara, cierra las puertas a las pymes, o eliminar el céntimo sanitario, lo que, según Vara, dificultará la financiación de la sanidad. En casi todo lo demás, Vara critica la falta de concreción. ¿Está usted en condiciones de adquirir algún compromiso en esta Cámara, por mínimo que sea? ¿Cuántos empleos presume usted que se pueden crear en esta legislatura? ¿Cuánto puede, según usted, aumentar el número de exportaciones? Mañana a las 10, nueva votación de la que se espera nuevo presidente en Extremadura, José Antonio Monago. Y en Canarias, gracias Miguel, el candidato nacionalista Paulino Rivero ha sido esta tarde reelegido presidente con el apoyo esta vez del PSOE y no del PP, con el que gobernó, recuerden, la pasada legislatura. Han sido dos días de intenso debate de investidura y especialmente bronca ha sido la sesión de hoy, en la que hemos escuchado duras acusaciones cruzadas entre Paulino Rivero y el candidato popular, José Manuel Soria. Radio Nacional de España en Canarias, Dani Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, encendido debate en el que ambos líderes se han enfrentado, especialmente por el Estatuto de Autonomía de Canarias. Para Soria es algo innecesario en estos momentos, para Rivero es clave para la mejora de la economía. También duro cruce de declaraciones por el apoyo de Coalición Canaria a José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. Sí, se han puesto de acuerdo en que el turismo debe ser el motor que nos saque de la crisis, por eso el nuevo presidente del gobierno pide colaboración a los ciudadanos. Canarias, dice, debe ser el mejor destino del mundo. Que o funciona este motor de nuestra economía o no tenemos más destino que volver a emigrar. No hay sector económico en Canarias que sea capaz en estos momentos de dar trabajo, de absorber a una población de 2.100.000 habitantes. Y por lo tanto, en proporción a lo que significa para el resto de nuestra economía, tenemos que generar conciencia de la importancia estratégica que tiene este sector. Durante las más de 7 horas que ha durado hoy el debate, hemos visto a un Rivero serio y preocupado, pero la sonrisa volvía a su rostro tras la votación. Moderada emoción, ¿no? Yo creo que uno de forma inmediata lo estoy pensando en la responsabilidad que contrae, el trabajo, los retos que tenemos por delante, que son no pocos, no son muchos. Rivero conseguía el respaldo de 36 diputados, los 21 de Coalición Canaria y los 15 del Grupo Parlamentario Socialista. Los 3 miembros del Grupo Mixto finalmente se abstuvieron. Como estaba previsto, los 21 diputados del PP votaron en contra. El nuevo presidente tomará posesión de su cargo el próximo jueves en el edificio de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Gracias. En el País Vasco, por cuarta vez, ha sido destrozado el monolito en recuerdo del político socialista Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA hace 11 años. En el centro de todas las miradas estaba la reacción de Bildu. La coalición, esta tarde, a través de un comunicado enviado por la Diputación de Guipúzcoa, ha rechazado el ataque. Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Le pedían a Bildu que condenara lo ocurrido y su respuesta se ha limitado una vez más al rechazo. En su comunicado, la Diputación de Guipúzcoa rechaza el ataque al monolito en recuerdo a Jáuregui, al igual que rechaza, dice, todo tipo de acción violenta, sea cual sea su origen. Una nota que hemos conocido esta tarde después de que varias voces, partidos políticos, el gobierno vasco, incluso la viuda de Jáuregui, Isabel Lasa, le hayan pedido a Bildu que reaccionara a lo ocurrido. Una barbaridad, dice Lasa, que merece una reflexión. Lo que demuestra es que el fanatismo y la intolerancia no han desaparecido en este país. Hay quien dice que estamos ante un cambio de era y que estas cosas pertenecen al pasado. A mí me gustaría que fuera así, pero también me gustaría que cuando ocurren estos episodios, aunque sean puntuales, la gente no se calle y diga lo que piensa. Los autores de los destrozos han perdido la batalla, ha dicho Maisabel Lasa. Lo destrozan una y otra vez y ya van 4 y de nuevo se volverá a levantar en un monte cercano a Tolosa ese monolito en recuerdo a Jáuregui, el político socialista asesinado por ETA hace ya 11 años. Gracias, Andrea. Y en Valencia, el Tribunal Superior de Justicia ha puesto fecha para la vista previa al juicio contra Camps y otros 3 exaltos cargos de la Generalitat por la conocida como causa de los trajes. Será el próximo martes 12 de julio. Después la justicia decidirá si finalmente sienta el presidente de la Generalitat o no en el banquillo de los acusados. Los 4 están imputados por haber recibido prendas de vestir pagadas por los cabecillas de la trama Gürtel. Además, el tribunal también ha decidido instruir por separado esta causa de la que investiga una presunta financiación ilegal en el seno del PP valenciano. Pura Gómez. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado acumular las causas que instruye por los supuestos regalos de la red Gürtel al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por una presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La audiencia previa por la causa de los trajes, en la que está imputado Francisco Camps, además se celebrará el próximo martes 12 de julio. El Tribunal Valenciano ha anunciado también que se ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor de la causa de la posible financiación ilegal del Partido Popular Valenciano. Esta causa procede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Valenciano ha decidido instruirla por separado de la de los trajes, en la que Camps y otros 3 exaltos cargos de la Generalitat están imputados por un presunto delito de cohecho pasivo por supuestamente haber recibido prendas de vestir pagadas por la trama Gürtel. El magistrado José Flors, que instruye esta causa, no ve relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat. Ahora fija la fecha para audiencia preliminar, una figura prevista en la ley del jurado para escuchar a las partes sobre si procede o no sentar en el banquillo a los imputados. A partir de entonces habrá un plazo máximo de 3 días para pronunciarse si hay o no juicio. La Generalitat de Cataluña ha limado algunos aspectos de la llamada ley ómnibus, una norma que había levantado polémica entre la oposición por alguno de los puntos que incluía, sobre todo en materia sanitaria. Entre las concesiones que ha hecho el gobierno de Artur Mas, después de negociar con PSC, PP y Esquerra Republicana, está la de desmenuzar en 3 proyectos distintos el texto y matizar algunos artículos en materia comercial, cultural y sanitaria. Barcelona, Jordi Barcia. A cambio de acelerar el trámite de los más de 600 artículos de la ley ómnibus, el Govern cede a 2 peticiones de la oposición. La primera, trocear la ley en 3 proyectos distintos, y la segunda, limar algunos aspectos polémicos. La exclusión de la sanidad pública a los empadronados hace menos de 6 meses, por ejemplo, no afectará a los inmigrantes y sí al turismo sanitario. Francesc Homs es el portavoz del Govern. Todo aquel que tenga la tentación de venir a Cataluña, aunque tenga recursos a operarse porque aquí es gratuito, este tipo de circunstancias, lo que coloquialmente se llama turismo sanitario, no debería estar pagado con el dinero de todos. El Govern renuncia además a abrir consultas y quirófanos de hospitales públicos a las mutuas privadas y a que los comercios puedan abrir los festivos del 1 de mayo y el 11 de septiembre. No cambian de momento la prohibición de la prostitución en las carreteras, el fin del alquiler forzoso de pisos vacíos o la apertura de los caminos forestales a los vehículos a motor. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. La Unión Europea ha prohibido temporalmente la importación de semillas procedentes de Egipto. Esto después de que la Agencia de Seguridad Alimentaria las haya relacionado con el brote de E. coli en Alemania y en Francia, el que desde mayo, ya saben, ha causado casi 50 de víctimas mortales. Bruselas, además, ha dado orden de retirar las que ya han sido colocadas en el mercado. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Las sospechas apuntan a un lote específico de un tipo de semilla específico, la de fenogreco, también llamado alolba, planta utilizada como condimento o en ensaladas y frecuente también en medicina natural. Pero los expertos europeos han preferido ser tajantes y han acordado la retirada y destrucción no solo de ese lote sospechoso, sino de cualquier cargamento de fenogreco llegado desde Egipto desde el año 2009. España es uno de los países europeos que ha importado este tipo de producto. Además de destruir lo ya comprado, la Unión va a suspender las importaciones al mercado europeo, y no solo de fenogreco, de prácticamente cualquier semilla o brote germinado producido en Egipto. La suspensión se mantendrá en principio hasta el próximo 31 de octubre. Desde su aparición, el brote de E. coli ha causado 49 muertos en la Unión Europea. El número de contagios supera ya los 4.000. Roberto Sabarido, presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria y de Nutrición. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El señor Sabarido ha asistido hoy al Consejo Informal de Sanidad de la Unión Europea en Polonia y creo que puede confirmar que la partida de semillas infectada de la que hablamos no está a disposición de los consumidores españoles, ¿no? Bueno, se está retirando, se está viendo la distribución, ya se lleva trabajando todo el fin de semana y lo que estaba en el mercado está siendo retirado. Lo que ya no estaba en el mercado, pues se supone que puede haber sido consumido, y lo importante es que no hay, por lo tanto, ningún caso en España, ni se espera, puesto que estamos hablando también de una actuación de la Comisión ante una sospecha importante a falta de la confirmación analítica. Pero en cualquier caso, en España no existe ningún riesgo en cuanto a ese posible brote. Y para todos los oyentes que seguro están pensando ahora en la época de vacaciones de viajar, por ejemplo, a otros países de Europa, ¿podemos decir que esa seguridad también existe en otras zonas fuera de nuestras fronteras? En estos momentos podemos decir que sí, pero también quería aprovechar para decirles, tanto a los que viajen a otros países de la Unión Europea como a los que se queden en España, que evidentemente la recomendación que existe de no cultivar brotes para consumo propio se mantiene, es lo más prudente, y que no se consuman tampoco brotes frescos, sino que si se consumen, se consuman siempre bien cocinados. Eso tanto en España como si se viaja a cualquier otro país. Señor Sabrido, ¿este tipo de semillas se consumen mucho en nuestro país? Pues no, la verdad es que estamos hablando de canales muy alternativos, canales que no son los habituales de las tiendas de alimentación, y estamos hablando de unas cantidades pues muy pequeñas, en torno a 300 kilos en toda España, con lo cual pues nos podemos dar cuenta de que estamos hablando de una distribución muy pequeñita y si lo cogemos en el montante global de lo que puede ser un consumo alimentario en España, pues prácticamente es insignificante. Tengo entendido que la Unión Europea ha aceptado el requerimiento español de revisar las alertas alimentarias dentro del territorio comunitario. Esto en la práctica, señor Sabrido, ¿en qué se concreta? Bueno, pues vamos a ver cómo se concreta. La verdad es que a lo largo del día de hoy mismo, ha sido una buena noticia, puesto que hemos mantenido en esta reunión informal el mismo planteamiento que ya hizo la ministra Leire Pagín en el Consejo de Ministros del 6 de junio. Hemos mantenido esa posición y la Comisión Europea ha manifestado su voluntad de, recogiendo esta propuesta española, elaborar antes de que acabe el año un paquete de medidas sanitarias para mejorar el funcionamiento de todos los Estados miembros cuando surja un brote de esta magnitud. Queremos que se concrete y trabajaremos conjuntamente con la Comisión para que se concrete en lo que hemos ido planteando, que se analice mejor las alertas cuando se pongan, la retirada cuando se debe hacer, la existencia de un portavoz único para no confundir a los consumidores y otra serie de medidas que también hemos propuesto. Ahora, habrá que concretarlo, pero la buena noticia es que rápidamente, pues bueno, incluso no esperábamos que fuese tan rápido, pero así ha sido. Después de nuestra insistencia, la Comisión ha aceptado elaborar ese paquete de medidas antes de que acabe el año. Roberto Sabrido, presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, muchísimas gracias por habernos atendido a Radio Nacional de España, 24 horas desde Polonia esta tarde. Muy buenas tardes. España, recuerden, ha propuesto esa revisión del sistema de alertas alimentarias a propósito de la crisis de los pepinos. Ya saben que Alemania se precipitó y acusó a nuestros productos de ser el origen del brote de E. coli. Esto ocasionó grandes pérdidas para el sector hortofrutícola español. Pues bien, hoy la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha adelantado que de los 210 millones de euros aprobados por Bruselas para paliar la crisis, España va a solicitar 80. En torno a 80 millones de euros, lo que desde España demandemos como consecuencia del impacto de la crisis del pepino que hemos sufrido. Venezuela celebra hoy los 200 años de su independencia y lo hace con la gran ausencia en el desfile militar del presidente Hugo Chávez. Tras el baño de multitudes de anoche, la gran incógnita estaba en saber si Chávez participaría en los actos de hoy y finalmente sí ha estado, aunque ha sido a través de un mensaje televisado. Desde el Palacio Presidencial de Miraflores, el presidente venezolano ha dado la orden de inicio del desfile cívico-militar en este bicentenario de la independencia. Vanessa Lasso. No va a poder participar de los actos conmemorativos, pero ha dado su discurso inaugural, 15 minutos con los que ha arrancado el acto central de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, un desfile con más de 6.000 militares y 12.000 civiles. Eso sí, lo ha hecho desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y no desde la tribuna oficial. Viviremos y venceremos. Ese es el inicio del retorno. No solo es el retorno de Chávez, es el retorno de la patria plena, de la independencia plena, de la patria perpetua, el retorno del pueblo de Bolívar. Palabras emocionadas y de nuevo agradecimientos a Cuba, al pueblo venezolano, a los médicos. Insiste, ha vuelto, pero aún la batalla no está ganada. A mi pueblo amado, a mis soldados amados, a mi patria amada. Aquí estoy, en recuperación, pero aún recuperándome. Asegura Chávez que esta es otra batalla más de las mil que les quedan por derrotar en paz, ha dicho, contra quienes pretendan debilitar a Venezuela. Gracias, Vanessa. Había anunciado que lo haría y finalmente la periodista francesa Tristan Bannon ha presentado esta tarde una denuncia contra el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Acusa a Dominique Strauss-Kahn de un intento de violación en 2003. El caso está ahora en la Fiscalía de París. Es la segunda denuncia para Strauss-Kahn. Ya saben que en Estados Unidos la justicia también investiga una acusación contra él por delitos sexuales. Y mientras la situación de Strauss-Kahn se complica, su sucesor al frente del Fondo Monetario Internacional, la también francesa, Christine Lagarde, ha tomado ya posesión de su cargo, va a cobrar un 11% más que Strauss-Kahn. Eso sí, el organismo le ha exigido como condición una conducta ética ejemplar. Washington, Dori Toribio, buenas tardes. Buenas tardes. Se incorpora a su cargo la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, 5 años de mandato, con la economía europea como uno de los grandes retos. También pendiente la reestructuración del FMI, de la presencia y poder de los países emergentes que llevan tiempo reclamando mayor representación. Se ha hecho público también hoy el contrato que firma Lagarde. Cobrará un 11% más que Dominique Strauss-Kahn, un sueldo anual neto de 323.000 euros, según el FMI, cantidad que se ajusta en función de la inflación y de las aportaciones de los planes de pensiones. Especifica además que el objetivo es permitirle mantener un ritmo de vida adecuado a su posición y a las necesidades de representación del organismo. El contrato de Lagarde es prácticamente idéntico al de Strauss-Kahn, a excepción de esta subida salarial y de una cláusula sobre el código ético del cargo, que exige cumplir los más altos estándares en cuanto a integridad, imparcialidad y discreción, evitando cualquier conducta inapropiada. Una cláusula que parece reflejar todo lo que está ocurriendo con el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, que dimitía en mayo acusado de agresión sexual en Nueva York, donde sigue a la espera de cualquier avance en el proceso judicial. Ya saben que el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que decir en el programa de rescates europeos que está poniendo en marcha la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y también el FMI. A este respecto, hay una información de última hora. La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado en 4 escalones el rating de la deuda de Portugal hasta el nivel del bono basura, dice esta entidad, por la posibilidad de que necesite Portugal un nuevo rescate. La ministra de Defensa sigue su gira por África. Karma Chacón ha estado hoy en Uganda y ha visitado a los militares españoles que participan en la misión de entrenamiento de soldados somalíes. Nuestro país ha liderado esta operación en los últimos 15 meses y todavía seguirá al frente hasta agosto. Chacón ha calificado esta misión de éxito y por esto ha adelantado que va a pedir a la Unión Europea la continuidad de la operación cuando España deje el mando. Enviado especial Emilio Andreu, buenas tardes. Buenas tardes. En agosto concluye el mandato cuya prórroga Bruselas estudia en estos momentos. España no lo duda. Debe continuar porque, aunque cederá el liderazgo a otra nación, ha sido todo un éxito, según ha subrayado la ministra de Defensa, Karma Chacón. Estamos dotando de instrumentos, de herramientas, de autoridad al gobierno de transición somalí, básicas para que pueda dotar de seguridad a su propio país, para que pueda luchar contra las milicias de Al-Shabaab, y a su vez para que pueda luchar en tierra contra la piratería, porque no olvidemos que la razón por la que España, junto con tantos otros países, está trabajando contra la piratería en el mar, tiene que ver con la consecuencia de un problema que tiene sus raíces en tierra. 2.000 han sido los reclutas que en 15 meses se han instruido en esta misión de la Unión Europea. Su jefe, el coronel Ricardo González de Luz, al frente de 150 militares de 15 países, 38 de ellos españoles, considera que el gobierno de Mogadiscio comienza ahora a dotarse de un verdadero ejército. Además, subraya que no se han registrado deserciones significativas. Tanto contrario, tenemos más de un 90% de la gente que se volvió del primer reemplazo todavía bajo el control del gobierno de transición. Voluntariosos y entregados, así considera a los soldados somalíes, un mando español de la misión de adiestramiento de la Unión Europea, de la que España ha sido nación marco desde su inicio en abril del año pasado y en la que han participado 116 militares españoles. También les contamos que Bernardino León va a ser el representante especial de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, un nuevo cargo creado en respuesta a los profundos cambios políticos que está experimentando la región. Los 27 han respaldado hoy su nombramiento por unanimidad. León, que actualmente es secretario general de la presidencia del gobierno, tendrá como principal tarea la de apoyar los procesos de transición democrática que están experimentando varios países de la zona y reforzar también el papel político de la Unión Europea. La cultura en 24 horas. El escritor Antonio Gala ha comunicado hoy que padece un cáncer de difícil extirpación. En un artículo que publica en el diario El Mundo desde hace casi 20 años, el propio escritor y dramaturgo ha explicado que está recibiendo quimioterapia y radioterapia. El autor del manuscrito Carmesí, La pasión turca, mantiene la esperanza, dice, que intentará defraudar a la muerte y vencer a la enfermedad. Leo literalmente desde aquí, desde Radio Nacional de España. Deseamos, desde luego, que lo consiga. Martes ha arrancado el Festival de la Guitarra de Córdoba. Jazz, flamenco, blues, rock and roll, las calles de la ciudad sonarán durante estos días a muchos estilos distintos, todos con un denominador común, la guitarra. Vicente Amigo es el encargado de inaugurar este festival. Salvador Castillo. Ya está todo preparado en Córdoba para 11 días de conciertos y actividades formativas en torno a la guitarra. El festival tendrá un recuerdo especial al maestro Leo Brouwer, impulsor en gran parte de este evento de prestigio internacional. La inauguración oficial esta noche a cargo de Vicente Amigo, que ha acompañado formado por la Orquesta Municipal, presentará su último trabajo, Poeta, música inspirada en la vida de Rafael Alberti. Para el guitarrista cordobés, tocar en Córdoba es un sueño. Tengo pocas cosas que decir, si no es con mi guitarra, que espero decirlas el día 5, que las cosas me vengan bien para poder hacerlo en ese momento. Y así cumplir nuevamente el sueño que es siempre tocar en Córdoba, ¿no? para mi gente. 25 espectáculos programados dentro del Festival de la Guitarra que recorrerán todas las manifestaciones artísticas de este instrumento. Algunos de ellos estarán protagonizados por los míticos Texas ZZ Top, Víctor Monge en Serranito, Pablo Milanés, Andrés Calamaro, David Russell, Joaquín Cortés, Ariel Roth o John McLaughlin. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Ya lo anunciaban, resistirá, y vaya que si lo han conseguido, vaya que si han resistido. El dúo dinámico cumple 50 años sobre los escenarios. Las caras de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa vuelven a empapelar este verano las calles para celebrar las bodas de oro con sus seguidores. Después de su éxito el pasado sábado en Burgos, esta noche el turno le toca a Madrid dentro de los veranos de la Villa. Sonarán canciones como Quisiera ser, 15 años o Lolita, canciones que en su día fueron casi himnos y que hoy el dúo dinámico sigue subiendo las tablas sin ganas. Eso sí, de jubilarse, aunque bromeen con plantarse a los 50. Yo creo que hay que ser fiel un poco a tu estilo, cambiando un poco con los tiempos, pero no demasiado. Fíjate que hablamos inglés los dos y hubiéramos podido decir, bueno, canciones en inglés, nunca se nos ocurrió. Pensamos que las canciones tenían que ser en castellano y que el éxito tenía que ser en castellano. Esta noche a las 10 en el escenario Puerta del Ángel de Madrid, el 9 de julio estarán en León, el 4 de agosto en Girona, el 21 en Benidorm y el 29 y 30 en Manresa. Quisiera ser el eco de tu voz para poder estar cerca de ti. Quisiera ser tu alegre corazón. 19 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Este miércoles, en días como hoy, el tren. Juan Ramón Lucas. Estará con nosotros el presidente de Renfe, Teófilo Serrano. Y nos visita Seguridad Social con nuevo disco y mucha historia, aquí en La Pública. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional. En la víspera del comienzo de los Sanfermines, del tradicional chupinazo, y cuando se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Ernest Hemingway, hoy vamos a dedicar nuestro punto y seguido al escritor norteamericano y a la profunda fascinación que sentía por nuestro país. Hemingway se suicidó el 2 de julio del año 1961 de un tiro en la frente pocos días antes del inicio de las fiestas de San Fermín, a las que pensaba acudir como era su costumbre. De hecho, dicen que cuando se quitó la vida tenía en su mesilla las entradas para asistir a los toros y que incluso había hecho su habitual reserva en el Hotel La Perla, en el que solía alojarse, en la plaza del Castillo de Pamplona. En los próximos minutos vamos a analizar la relación del Nobel de Literatura con España y cómo esta influye en su obra. Lo vamos a hacer con una persona que lo conoce muy bien, pero antes vamos a poner un pequeño ejemplo de esa relación. Es un montaje elaborado por Pedro Jurado y Yolanda Flecha, que parte de los testimonios extraídos del programa Documentos de esta Casa de Radio Nacional de España. Por orden de aparición van a escuchar a José Luis Castillo Puche, escritor, periodista y amigo personal de Hemingway, fallecido en 2004, el también periodista y escritor Manuel Eguineche y el catedrático y estudioso del autor norteamericano José Antonio Gurpegui. Ernest Miller Hemingway, Chicago, 21 luglio 1899. È americano! Io ho lavorato un anno. 1899. Fu in una guerra civile qui, quando él está in un hotel donde la calle al día siguiente aparece sembrada de cadáveres. Todo eso fue muy duro para Hemingway. Siente una simpatía por el bando republicano que incluso le lleva como periodista a romper con las reglas del oficio. O sea, es que él, cuando ya estaba prácticamente terminada la guerra y había un conato ya de retirada hacia Cataluña para pasarlo a Francia de los ejércitos republicanos, pues él todavía en sus periódicos de una cadena de prensa canadiense, él insiste en que los republicanos tienen ganada la guerra. una de las cosas que hacía con soldados en España, pues era les enseñaba cómo apuntar bien o cómo afinar la puntería, porque era muy buen cazador. Desde niño, uno de los primeros regalos de su padre, de nuevo volvemos a la leyenda, ¿no? Cuando tenía, no sé, eran 4 o 5 años, uno de los regalos que recuerda a su padre, pues fue un rifle para cazar, y él sí que era buen cazador y tenía buena puntería. Entonces parece ser que adiestraba a los soldados republicanos en el uso de las armas, sobre todo a apuntar y todo esto. La escritora Gertrude Stein, que era amiga suya y que vivía en París, entonces le dice: mira, tú que estás buscando emociones y necesitas un latido para tus novelas y todo eso, y tus libros, hay un sitio en España que te encantaría. Pero le dice: vete a ese pueblo que se llama Pamplona y está cerca de la frontera franco-española, de modo que vete, porque allí hay una fiesta que dura 7 días. Entonces, él con aquellos, entonces con su primera mujer, Hadley, y con unos amigos, todos estos de la bohemia parisiense, americana y tal, se van a Pamplona, se dedican a pescar en el Irati, y van a los toros, y se emborrachan, y son felices. ¡Vamos ya con todo, hijo! ¿Esos son los toros? No, esos son los mansos. ¿Mansos? Sí, arropan a los toros y evitan que se peleen entre ellos. ¿Pero no atacan nunca los toros a los mansos? Sí, a veces. Van directos a ellos y los matan. ¿Y no hacen nada los mansos? No, intentan hacerse amigos. Debe ser estupendo ser buey. ¿No os parece? Él siente la atracción de España y le será fiel hasta el final. Y cuando ya quiere volver, pues se pregunta si le van a detener los guardias civiles en la frontera franco-española. Y entonces pues va muy preocupado, iba con un coche conducido por un italiano, un conde italiano, y quería volver a España, quería volver a los Sanfermines, quizá porque ya se veía mal y necesitaba un poco del oxígeno de la juventud. Hemingway de vida, Hemingway de vida, Hemingway de vida, Hemingway de vida. Un trabajo excelente de Pedro Jurado, de Yolanda Fleche y de nuestros compañeros también de Documentos Radio Nacional. Por cierto, pueden escuchar ese programa, ese Documentos, en el podcast del programa en www.rtv.es. Voy a saludar a Andrés Arenas Gómez. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Andrés Arenas Gómez es traductor y biógrafo de Hemingway. Se encuentra en estos momentos en la emisora de Radio Nacional de España en Málaga. Señor Arenas, ¿qué le dio Pamplona a Hemingway y qué le dio Hemingway a Pamplona? Bueno, a Pamplona Hemingway le dio mucho. Si tuviésemos que cuantificar la cantidad de turistas americanos que vinieron con fiesta o con un ejemplar de Muerte en la Tarde, el Ministerio de Turismo le tendría que pagar unos altos intereses a Hemingway. Hemingway fue el que puso la fiesta de los toros de los Sanfermines en el mundo sajón. Es decir, él se queda fascinado. Efectivamente, son Gertrude Stein, como mencionaban los documentalistas muy acertadamente, y es también Picasso, y es también Mike Strater, los que le convencen de que el escenario que él busca para escribir una novela está en España y está en Pamplona, ¿no? Y en Ronda también, ¿no? ¿Y cómo quedó reflejada esa fiesta, los Sanfermines, en su obra? Pues yo creo que como una fiesta de locura, ¿no? ¿Qué se puede decir de una fiesta que, como leí hoy, pasa en un momento de 200.000 habitantes a 2 millones de habitantes y cada 6 de julio se produce una especie de Big Bang, ¿no? 24 horas inagotables, eso es una locura. Cuando Hemingway viene aquí, era una fiesta todavía local, que mantenía su ámbito chico. Entonces él realmente se encarga de que eso sea una fiesta comprendida y admirada por todo el mundo, ¿no? Incluso muere, bueno, no es que muera, fue enterrado un 7 de julio en el año 1961, que es el día de San Fermín. En fin, casi es como si se tratara de una novela, ¿no? Sí, efectivamente, como decían antes, él intentaba venir, había pedido que le sacasen los billetes para venir a los Sanfermines, pero ya entonces estaba muy malito, luchando entre la vida y la muerte, como dice Castillo Puche, en la Clínica Mayo, para poder salvarse para poder suicidarse, que era lo que él quería, ¿no? Le gustaban las corridas de toro, pero también nuestra gastronomía, la bebida, los excesos en general, la pesca de la trucha en el río Irati del Pirineo Navarro. La fascinación de Hemingway por nuestro país se limitaba a Navarra, ¿o iba más allá? No, iba más allá. Yo creo que la primera fascinación que siente Hemingway es por los toros, es decir, es lo que le engancha de España. Luego se verá aprendiendo mucho de toros, y de hecho acaba escribiendo Muerte en la tarde, que es uno de los libros más bellos que se han escrito en inglés sobre la fiesta de los toros. Y luego, por supuesto, en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, como cronista de la Nana, esa agencia de noticias, la agencia que lo envía en España, escribe unas crónicas magníficas, posicionándose siempre al lado de la República. Es decir, él tenía claro que el gobierno legítimamente elegido por los españoles era la República. Y para ello estuvo en Estados Unidos haciendo una campaña y recogiendo dinero que se concretó en unas ambulancias que, por cierto, nunca llegaron por causa del bloqueo, ¿no? Podemos decir que era un hombre al que le gustaban los extremos y las contradicciones. Y me imagino que por esto amaba a España y los Sanfermines, por lo menos los de aquella época, ¿no? Hombre, es que eso es un espectáculo, ¿no? Es decir, nosotros probablemente porque lo tenemos delante, pero a Hemingway le fascina, por ejemplo, la figura de un torero, un señor que controla en medio de una plaza el peligro que le produce un astado de más de 500 kilos y un público que le está exigiendo todo, ¿no? Entendía que eso está, la muerte está muy presente en la, uh-huh. la muerte está muy presente en la obra de Hemingway, ¿no? Uh-huh. Y Andrés, ¿cómo veía Hemingway a los españoles? Porque están esas frases atribuidas, por ejemplo, a Robert Jordan, uno de los personajes de En por quién doblan las campanas, que decía algo así como: no hay gente como ellos cuando son buenos, pero cuando son malos no hay gente peor. Sí, yo creo que siempre tuvo gran admiración por el pueblo español. A Hemingway le encantaba España. Dice: no puedo ser español, dice, porque eso no puedo arreglarlo con mi nacimiento, ¿no? Pero él siente pasión por los españoles. O sea, es decir, no solamente en todo eso que comentábamos, de, por ejemplo, como cronista de guerra, sino luego vuelve en los años 50, ¿no? Vuelve cuando él le han asegurado que ya no hay ninguno de sus amigos en la cárcel, entonces decide volver en los años 50, vuelve en el 53 y vuelve en el 59 para hacer el último reportaje taurino que hace, que es en realidad el verano peligroso, ¿no? Señor Arenas, ¿cómo evoluciona la obra de Hemingway? Bueno, Hemingway es básicamente un periodista, entiendo yo. Su oficio es periodista, es en realidad, él aprende a escribir en el Toronto Star. Es periodista de raza, de casta, de estos que se mueven por las estaciones, están en los hospitales, donde estaba la acción, ¿no? Él entiende eso bien y se hace un periodista. Él le decía a Castillo Puche, dice: está bien ser periodista hasta los 40 años, pero una vez que has aprendido el oficio ya tienes que hacer otra cosa. Como que no te quedes en el periodismo. Él entendía que el periodismo, supongo que una actitud muy, muy discutible, es una cosa y la literatura otra, ¿no? ¿Es verdad que a veces escribía Hemingway de pie? Es un poco la leyenda y la verdad, ¿no? Hay esa foto que me parece que está tomada en la cónsula, la casa que está al lado de Málaga, donde él vivió en el 59-60, y ahí se le ve escribiendo de pie siempre, sí. ¿Por qué Hemingway se suicida? Vamos a ver, se suicida... No encontró ninguna esperanza tampoco en su literatura. En el diagnóstico que le hace un psiquiatra español, doctor Alonso, a Hemingway lo despacha con cinco palabras: depresión paranoide asociada con alcoholismo. Es decir, Hemingway era un alcohólico y luego con unos problemas de cambios de carácter, de oscilación de carácter. Hoy en día sería como una especie de bipolar. Esa combinación es la que le lleva a la muerte. Básicamente, cuando le hace una entrevista a Aaron Hochner, el PECAS, un periodista que escribió Papa Hemingway, va a verlo cuando está en la Clínica Mayo, que ya le han puesto 20 electroshocks, y le dice: pero Ernesto, ¿por qué no te dedicas a disfrutar de la vida? Tienes dinero, tienes una mujer que te quiere, has ganado un premio Nobel, lo tienes todo, ¿por qué te vas a suicidar? Y Hemingway dice: si no puedo hacer las tres cosas que más me gustan, que son, en el orden que lo dijera, hacer el amor, escribir y beber, la vida no tiene sentido. Yo creo que por eso se suicida. Es decir, era la actitud un poco de un samurái. A mi manera. Si tuviese que representar a Hemingway, el final de Hemingway sería My Way. en mi manera, es decir, lo hice a mi manera, y se suicida a su manera, como él siempre quiso vivir, ¿no? Y desde luego hay otro lugar del mundo por el que sentía absoluta predilección, que era Cuba. Hombre, es que no olvidemos que Cuba es donde más tiempo vivió en toda su vida. Eso es la época de Martha Gellhorn, ya en la guerra civil se instala en Finca Vigía y ahí está casi hasta el final. Solamente se irá cuando ya las cosas con el régimen de Castro se pusieron un poco tensas y se tiene que ir a Ketchum, a Idaho, pero ya a partir de ahí no tarda mucho en suicidarse. Cuba es el lugar más importante de Hemingway. No olvidemos tampoco que en Cuba Hemingway es el autor que más presencia tiene después de José Martí. Uh-huh. O sea que... ¿Y aprendió castellano, español? Sí, hablaba. Hombre, no lo hablaba, digamos, no era un perfeccionista desde el punto de vista gramatical, se hacía entender, se ve por las cartas que le escribe a Juanito Quintana y a estas cosas, se hacía entender perfectamente, ¿no? No se lo hablaba suficientemente bien porque vivió mucho tiempo en Cuba y había estado mucho tiempo en España, ¿no? Bueno, ahora que muchos de nuestros oyentes están de vacaciones, probablemente tengan mucho más tiempo para leer. Señor Arenas, vaya usted recomendándonos dos o tres libros de Hemingway para las vacaciones. Lo digo porque además son voluminosos, la mayor parte de ellos, así que adelante, sí. ¿No? Para unos días. Bueno, yo recomendaría para quien no lo haya leído El viejo y el mar. Eso es para empezar. Ese libro es breve, en todo caso. Es un libro que no llega a 100 páginas y es la quinta esencia de Hemingway. Es decir, contar lo justo. Uno tiene la sensación cuando lee El viejo y el mar es que no le sobra ni una palabra, ni le hace falta una palabra. Es la concisión, el estilo de Hemingway en estilo puro. Y luego, por supuesto, sus cuentos. La edición de Lumen es notable, está muy bien traducido. Los cuentos de Hemingway tienen mucho, mucho poder. Y luego, yo si hubiese que recomendar una novela de Fuste, pues tal vez por lo que nos toca, ¿Por quién doblan las campanas?, ¿no? La historia de Robert Jordan, que es un profesor de literatura, que viene a jugarse la vida y a dejarse la vida en España, luchando. Y luchando con un grupo de guerrilleros, apoyando un poco a las brigadas internacionales, y da su vida, en realidad, ¿no? Recordaremos las imágenes de Gary Cooper en la película y resistiendo hasta el final como un jabato, ¿no? Bueno, pues ya saben ustedes, mucho Hemingway este verano. Andrés Arenas Gómez, traductor, biógrafo de este importante autor norteamericano. Gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. San Fermín en directo en Radio Nacional. Síguelos desde el primer momento con el chupinazo de San Fermín a las 12 del mediodía de este miércoles. Y a partir del jueves 7 de julio, retransmitimos todos los encierros desde las 8 de la mañana en directo en Radio 5, Radio Exterior y Radio Nacional. Estamos en tiempo musical en esta primera parte de 24 horas. Ayer en nuestro paseo por un disco que sabía jazz y soul, solo sonaron mujeres. Hoy seguimos conjugando en femenino. Hola, Julio Ruiz, buenas noches. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Pues sí, ayer fueron cuatro mujeres y cuatro versiones y hoy es el turno de la voz solista del grupo Black Box Recorder al lado de John Moore y Luke Haynes, que fueron quienes reclutaron a Sarah Nixey. Ya se estrenó hace 4 años con el disco Sin Memory. Ahora muestra por fin su segundo trabajo. Por medio ha habido una reagrupación de la banda en la que se hizo conocida. En este disco nuevo, Sara apuesta por el intimismo y lo recogido. Para muestra, la canción con la que se abre el álbum y que le da nombre y que además ha sido single, Pray Pink Soldiers. Si se dice aquello de dime con quién andas y te diré que se te acaba contagiando, algo de ello seguro que hay de cierto, porque las influencias de sus colegas de formación se han colado en el espíritu de Sara a la hora de escribir estas canciones. Y por eso hay un cierto tinte oscuro y a veces fatalista y trágico en lo que canta nuestra protagonista. De nuevo manda la forma de cantar tan propia y que es una de sus bazas a la hora de atacar The Homecoming. Call off the search. I'm just a memory away, prowling about, surrounded nos vamos a mover de ese territorio suave y melodioso, ya sea con el piano o la guitarra, acompañando la voz de Sara. Como se puede comprobar, ese territorio de las baladas tristes lo domina a la perfección. Textos que a veces tienen ramalazo poético conocido y en otras ocasiones navegan por lo indefinido. Cuando se refiere a The Burial of Love, que va a sonar ahora, la cataloga como la canción más triste que nunca haya compuesto. Raise the flag, sing the anthem, standing by the grave. An epitaph. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Sara Nixie con un tema que tiene historia incorporada y, como no podía ser de otra forma, ni mucho menos feliz. Black Rose cuenta la historia de Bessie Corrigal, hace 5 siglos, que se suicidó tras quedarse embarazada y abandonada. Sara Nixie, cantante de Black Box Recorder, segundo álbum en solitario, compuesto, arreglado y producido por ella, baladas tristes y trágicas con el sello de su voz personal. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio.